Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Vamos rapidito a la palabra, se nos va el tiempo y yo sé que ustedes vinieron para recibir algo de parte de Dios, una experiencia, un milagro, una palabra, algo que transporte, que transforme tu vida. ¿Sí? Viniste a recibir energía, fuerza, valor, todo eso Dios lo tiene preparado hoy aquí y te lo vas a llevar. Amén. Decirle al que está al lado, hoy te vas a llevar un milagro. Dice que va un ciego va al médico y le dice, quiero pasar a ver al doctor. Y la secretaria le dice, no, el doctor no hace milagro. está bueno. Bueno, hay otra mejor. doctor, me duele la pierna, me duele la cara, me duele el brazo, me duele el pecho, me duele la cabeza, ¿qué tengo? El dedo roto. Está bueno. Bueno, vamos, nos ponemos serios, ya basta. Al final, ¿qué vinimos? ¿A cantar cumpleaños? ¿A escuchar chistes? ¿Qué vinimos? No, vinimos a recibir una palabra de parte de Dios. Los que tienen Biblia pueden abrir en Hechos 19. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Los que no, los pueden leer ahí en el cañón. Dice, ¿los tenemos? Hechos 19, 11 y 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Es decir, extraordinarios. Por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hasta aquí nomás, ¿sí? En la época de Pablo, en la época de los Hechos, ocurrían milagros extraordinarios, y hoy, aún hoy, siguen ocurriendo milagros extraordinarios. Toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, es un libro de milagros. Donde abrís la Biblia, vas a leer un milagro. Amén. Toda la vida de Jesús fue llena y marcada por milagros. Desde su nacimiento, que fue un milagro, todo lugar donde iba, todo lugar donde pisó, todo lugar donde predicó, ocurrieron milagros, ¿sí? Hasta su muerte y su resurrección, que también fue un milagro. O sea, Dios es un Dios de milagro. ¿Y qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Es un hecho sobrenatural, un hecho causado por Dios, que viene a nuestra vida para cambiar el curso de nuestra vida. Cuando parece que te ibas a morir pobre, que te ibas a morir enfermo, que te ibas a morir reprimido, viene un milagro de parte de Dios, algo sobrenatural que cambia el curso de tu vida. Si te ibas directo a la pobreza, Dios te va a cambiar y te va a mandar a la prosperidad, a la riqueza, a la abundancia. Si tu vida iba de derecho al cajón, que estás muerto de enfermo, Dios va a cambiar el curso de tu vida y te va a dar una sanidad milagrosa, extraordinaria, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos le creen? Yo tengo un Dios de milagro, un Dios poderoso. Y si dice Pablo que Dios hace milagros extraordinarios, ¿qué nos está diciendo? Que también Dios hace milagros ordinarios, milagros comunes. Milagros que lo podemos ver todos los días, solo que tenemos que reconocer que es un milagro de parte de Dios. Levantarte cada día, tener tu trabajo, tener tu familia, tener tu salud, son todos milagros que Dios va haciendo en nuestra vida, por los cuales tenemos que estar agradecidos a Dios para que vengan los milagros extraordinarios. Amén. ¿Y cuáles son los milagros extraordinarios? Milagros, prodigios, señales, esos milagros que hace que la gente, tus conocidos, los que te ven, se asombren. ¿Sí? que se asombren, que diga, esto no es posible, esto no es normal, esto no es natural, esto tiene que ser una obra de Dios, ¿sí? Ver a un paralítico caminar, un ciego ver, un mudo hablar, cosas que vimos en los hechos y lo vemos hoy, aún hoy, en las iglesias donde se predica fe, donde se predica que Dios realmente hace milagros, en esos lugares se ven los milagros. Acá vemos todas las reuniones, cientos de testimonios y gente que no se anima a pasar, pero Dios está haciendo milagros, milagros extraordinarios, milagros ordinarios, pero Dios es un Dios de milagros, amén. Y yo quiero que en esta iglesia pasemos de nivel, que pasemos de dimensión y pasemos a la dimensión como en el libro de los hechos, que podamos creerle a Dios de tal forma que en este lugar podamos ver milagros extraordinarios. ¿Cuántos lo creen? Amén. En este lugar yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a pasar a otro nivel. Yo declaro que en el nombre de Jesús que se va a soltar tanta fe, tanta unción en este lugar, en tu vida y por tus manos, que vamos a ver milagros extraordinarios. Si no creíste mi palabra, dice Jesús, por mis obras las conoceréis. Y en este lugar vas a ver milagros sobrenaturales, milagros de creación, milagros de prosperidad, milagros de sanidad. Milagros extraordinarios ocurrirán en este lugar para aquella gente que toma su palabra, que se toma de cada una de las palabras que se sueltan en este lugar y ponen en práctica y sueltan fe y hablan fe y oran y hablan prosperidad y hablan lo bueno sin importar las circunstancias. Dios va a desatar milagros extraordinarios en este lugar. Gloria a Dios, ¿cuántos le creen? Y mi casa y mi yo creo que Dios lo puede hacer y vamos en busca de eso. Por eso estamos mirando, estamos aprendiendo de los grandes. Estamos aprendiendo del pastor de Bernardo, de Alejandra, con esas prédicas, cómo atraen a miles y miles de personas. 20.000 personas en un domingo van a verlo, van a escuchar, porque saben que escuchan esa palabra y esa palabra les trae tanta fuerza, tanta fe, que la gente prospera, que la gente es sanada. Nosotros estamos aprendiendo de los grandes, estamos aprendiendo de Cash Luna, aprendiendo de tantos pastores ungidos por Dios, y nos tomamos de las palabras, porque sabemos que lo que baja de la cabeza baja al cuerpo, baja a los pies, y eso es lo que reproducimos. Yo sé que en este lugar ocurrirán milagros extraordinarios, que ¿sabes qué? Lo vamos a ver como ordinarios. ¿Por qué? Algo ordinario es algo común, algo que ocurre siempre. ¿Cuántos conocen al pastor Tito Di Rocco? ¿Lo conocen? Es un pastor que ora por las piernas y se les tira la pierna. O sea, la gente va, ve ese milagro y se asombra. Pero para él ya es un milagro común, un milagro ordinario, porque eso es natural en él, ¿sí? Ver milagros extraordinarios ya es algo natural en él. Y eso es lo que vamos a ver en esta iglesia, esto es lo que vamos a ver en este lugar. Ya estamos viendo prosperidad, estamos viendo sanidad, pero aún cosas más grandes. Lo que viste hasta ahora es solo el comienzo, solo el principio. Dios tiene cosas mucho más grandes. Amén. Cuenta Dante Gebel, ¿lo conocen a Dante Gebel? Dante Gebel cuenta: yo fui a verlo a Tito Di Rocco y le pedí que me pase esa unción, porque la unción se transmite, se pasa, y tomó esa unción y fue a su iglesia a predicar y sentó, llamó a una persona, la sentó, dice: voy a estirar las patas hoy, dice. A ver, el que tiene una pata más corta, que pasa adelante, dice. Y pasa una, dice que la pata corta le llegaba ahí a la rodilla, dice. Terrible, como 20 centímetros de diferencia. Digo, dice, si por ahí era un poquito distinto, no sé, le estiró el zapato, le acomodo y ya está, parece que se estiró. Pero no, dice este desgraciado, 20 centímetros le faltaba de pierna. Y pasó adelante, 2.000 personas, y le oró. Y habló en lenguas, y la pierna no se estiraba. Y no se estiraba, y le oró, y dice: Señor, dice, por lo menos si no se le estira la pierna, que se le encoge a la otra. Pero hace algo, no me avergüence delante de todo. Pero la unción que vos tomás, la unción que vos decís, esa unción es para mí. Si vos abrís tu corazón, al final oró y la pierna se estiró. Dios no lo avergonzó, esa pierna se estiró, pero dijo: nunca más, porque esto no es lo mío. Pero si vos te tomás de las palabras, de los milagros, si vos ves, te tomás de la prosperidad, de la sanidad, esa unción va a bajar a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Decís: yo quiero esa unción. Y muchas veces los milagros sobrenaturales no ocurren por creencias que tenemos, por creencias que alejan los milagros de nuestra vida. Una de las creencias, uno de los mitos sobre los milagros, es que a veces estás sufriendo porque es para la obra, para la gloria de Dios. ¿Cuántos escucharon eso? Estás sufriendo para la gloria de Dios. O estás enfermo, esa enfermedad te la mandó Dios para su gloria, para que vuelvas a la iglesia, para que vuelvas con tu familia a la iglesia. Y eso es falso, decía, es falso. Dios nunca manda una enfermedad, Dios nunca manda un castigo, Dios nunca te avergüenza, ni para que vuelvas, ni para su gloria. Dios lo que hace es transformar un hecho malo, algo malo que te mandó el enemigo, que te mandó el diablo, lo transforma en algo bueno, lo transforma en algo que sea de beneficio para tu vida. Amén. Dice que yo tengo pensamientos en Jeremías, pensamientos de bien y no de mal. Él va a transformar toda situación mala en algo bueno. Y ahora, ¿de dónde surgió esta creencia de que Dios envía lo malo? Dice que a Job, hay un versículo en Job: Job perdió todo lo que tenía, esposa, hijo, familia, viene, perdió todo. Y Job dijo en uno de sus capítulos, dice: Dios da y Dios quita. Pero unos capítulos más adelante, en el capítulo 42, dice: de oídas te había oído, hablaba y no entendía. Job se dio cuenta de que estaba hablando pavadas, de que estaba hablando gansadas, de que las cosas no son así. Dios da, Dios quiere verte prosperado, Dios quiere verte bendecido, Dios quiere lo mejor para vos, decir, Dios quiere lo mejor para mi vida. Dios quiere los mejores milagros para tu vida. Sería tonto, ¿no es cierto?, decirle, lastimar un hijo, romperle la pierna a un hijo y decirle, llevarlo al hospital y decirle, yo te curé, yo te cuidé. No es lógico, ¿no es cierto? Ese no es el Dios que yo tengo. Yo tengo un Dios que quiere lo mejor para mí. Así que si te dijeron que sufrir es para la gloria de Dios, decí, eso es falso. Decí, Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere la prosperidad, la gloria, la honra, la bendición, la sanidad. Dios quiere lo mejor para mi vida. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere lo mejor para tu vida, iglesia. Bueno, hay que ver si es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ese es otro mito. Decir, eso es falso. Una vez en otra iglesia tenía un amigo que estaba enfermo. Y hablo con el pastor. Y le dije, ¿por qué no le obra, no le hace imposición de manos? ¿Por qué no lo unge con aceite? Me dice, sí, lo vamos a hacer, pero primero vamos a orar. A ver si es la voluntad de Dios que él se cure. Y yo me quedé pensando, ¿la voluntad de Dios es que él esté enfermo? ¿La voluntad de un padre es que un hijo esté enfermo? No, ¿no es cierto? Así que ese mito es falso. Dios no quiere, la voluntad de Dios es lo bueno para tu vida. Amén. Cuando vos vas quitándote todos esos pensamientos legalistas, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de culpa de tu vida, vas armando el camino para tu gran milagro. Amén. Gloria a Dios. Dice, a veces las cosas, los milagros no llegan, ¿no es cierto? No llegan a tiempo. Pero vos tenés que seguir orando, como decían acá, darle para adelante. Tenés que seguir orando, tenés que seguir declarando victoria. Tenés que ordenarle a la enfermedad que se vaya de tu vida y darle gracias a Dios en cada momento, porque Él va a ser un milagro extraordinario en tu vida. Amén. A veces las cosas no suceden como esperamos, porque Dios tiene sus planes, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus propósitos. Dice que había una joven que tenía un quiste en los ovarios, y le pidió a Dios por sanidad, y Dios no la sanó. La chica se enojó, se fue de la iglesia, se enojó con Dios, y tiempo más tarde tuvo que operarse, tuvo que pasar por el quirófano y operarse de ese quiste. Y cuando la operaron, detrás del quiste tenía un tumor maligno. Y así que la operaron del quiste y la operaron del tumor. Y el médico le dice, gracias a ese quiste que tenés, fuiste sana del tumor. Gracias a esa enfermedad que Dios no te curó, fuiste sana de todas las enfermedades. A veces las cosas no ocurren en el tiempo y de la forma que nosotros pretendemos, pero siempre todo nos ayudan para bien. Amén. Dice, en el mundo tendréis aflicción. No quiere decir que porque seas cristiano vas a estar, te va a ir todo bien, te va a ir todo de maravilla. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. También dice, habrá tinieblas en la tierra, pero sobre ti será vista la gloria de Dios. Decirle al que está al lado, sobre vos será vista la gloria de Dios. Si todavía no llegó la sanidad, si todavía no llegó el milagro, si todavía no llegó lo que estás buscando, es porque Dios tiene preparado algo mejor para tu vida. Vos seguí declarando, seguí orando, seguí pidiendo, seguí buscando, que Dios tiene preparado lo mejor para tu vida. ¿Cuántos le creen? Dios tiene preparado lo mejor para tu vida. Sí, Señor. Dios caminaba y sanaba, donde se movía sanaba. Dicen los evangelios que Jesús sanaba a todos, es decir, a todos. No es la voluntad de Dios que estés enfermo, no es la voluntad de Dios que estés en pobreza, no es la voluntad de Dios que sufras. Amén. Otro de los mitos que impiden que recibamos los milagros es hay que esperar. ¿Cuántos escucharon esa frase? Hay que esperar en Dios. Escuchando esa frase, hay que esperar en Dios. Decir, eso es falso. Vos vení a la iglesia, orá, ayuná, que Dios va a hacer. ¿Escucharon esa frase? Eso es falso. Decí, eso es falso. No, no hay que esperar. No hay que esperar, hay que moverse, hay que actuar. Cuando Dios llamó a Abraham, le hizo un llamado, le dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, que yo te voy a llevar a una tierra nueva. Cuando Dios te llama, cuando Dios te trae a la iglesia, no es para que te siente, no es para que te espere, es para sacarte de la tierra mala y llevarte a nueva tierra, a nuevos sueños, a nueva esperanza, a nuevos milagros, a nueva conquista, a más prosperidad, a estar mejor de lo que estabas. No estás en este lugar, no estás en este lugar para esperar que Dios haga algo. Estás en este lugar para aprender, llenarte de la gloria de Dios, llenarte de fuerza, salir, avanzar, conquistar nuevos sueños, nuevas tierras, nuevas conquistas, nuevas luchas, pero eso va a traer nuevas bendiciones para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Decile gloria a Dios. Decile al que está al lado, tenés que moverte. Tenés que moverte. La vida cristiana no es esperar. La vida cristiana no es pasar 20 horas en el monasterio orando, ayunando. No, es orar, ayunar, movete, declarar, hablar. Dice que David se enfrentó a Goliat, se movió. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo durante 40 días? ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo esperando. Decí, hay que moverse. No esperes el milagro, salí a conquistarlo. Hay un gigante llamado problema, hay un gigante llamado enfermedad. Salí a enfrentarlo, salí a luchar. No esperes el trabajo, salí a buscarlo. No esperes el novio, bañate, cambiate, cepillate los dientes, perfumate y salí a buscarlo, salí a conquistar. Basta de esperar. No esperes el milagro, prepárate, estudiá, crecé y salí a buscar, salí a conquistar. Dios te hizo un llamado, te dijo, te llevaré a tierras nuevas, te llevaré a tierras de prosperidad, pero para eso tenés que levantarte, afirmarte, prepararte, salir y conquistar. Amén. Decí, basta de esperar. Basta de esperar, iglesia. Comenzá a estudiar. Muchos vienen, se quejan, no tengo trabajo, no tengo posibilidad, no tengo esto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para conquistar, para obtener el trabajo, para hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿Qué estás haciendo? Movete, comenzá a estudiar, comenzá a prepararte, comenzá a sembrar en vos, comenzá a crecer y los milagros, las puertas se van a abrir cuando vos te preparás. Dice que los milagros extraordinarios son como la salida de emergencia. Hay que empujar, hay que empujar. Hay que moverse, hay que ir para adelante y los milagros extraordinarios los vas a ver en tu vida. No te quedes más quieto, no te quedes esperando más. Comenzá a moverte, comenzá a empujar, comenzá a llamar. La Biblia no dice esperad y se os dará. La Biblia dice buscad y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Movete, la Biblia es acción, es acción. La vida es aventura, la vida es descubrir, la vida es enfrentar los problemas. La vida es avanzar, no estancarnos. Decí, no espero más. Gloria a Dios. No hay que esperar. Los milagros, levanta la mano y decir conmigo, los milagros extraordinarios viene por gente extraordinaria. Wow, eso me encantó esa frase. Los milagros extraordinarios viene por gente extraordinaria. Decirle al que está al lado, vos sos extraordinarios. Nosotros somos gente extraordinaria. ¿Sabes qué? Muchas personas reciben el milagro, pero otros generan el milagro. Otros son los que crean el milagro. Otros son instrumentos en manos de Dios que hacen posible el milagro. Dios siempre va a utilizar un David para derribar un Goliat. Siempre va a utilizar un Elías para hacer descender fuego del cielo. Dios siempre va a utilizar a alguien como vos, con ganas de conquistar, con ganas de decir, Señor, yo sé que hay más para mi vida. Señor, yo sé que puedo conquistar más. Señor, yo sé que puedo lograr más. Señor, yo sé que hay milagros extraordinarios esperándome. Yo sé que puedo conquistar, yo sé que puedo. Contigo todo es posible. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que con Dios todo es posible? ¿Cuántos creen que pueden lograr lo que están buscando, lo que están necesitando? familia y su amor, y me sonrío Dios diciendo gracias. Hay tantos motivos que agradecer. Tanto me has dado, me has hecho bien. Ya no me quejo, voy a agradecer. Hoy, día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer, bailando, cantando y disfrutando. Pienso en todo lo que me pasó, siempre estuviste Dios, tú y tu gracia. Pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Dios está buscando gente que le crea, gente que confíe en Él. Dios está buscando gente que lo ame de corazón, como un padre, y que diga: Señor, yo pongo mi vida en tus manos para hacer el milagro. Vos podés ser de la multitud, venir, escuchar, quizás recibir tu milagro, irte y seguir tu vida. Pero vos podés ser de los discípulos, de aquellos que marcan la diferencia, de aquellos que quedaron escritos en el libro de la vida, de aquellos que quedaron escritos en el recuerdo de otras personas, de una familia, de un amigo, de alguien. Vos podés ser un instrumento en las manos de Dios, si dejás que Él te use para hacer un milagro extraordinario. Porque ¿sabés qué? Vos sos alguien extraordinario. Dios te trajo a este lugar porque sos alguien extraordinario, con talentos, con dones, con potencial. Sos alguien con fe. Solamente tenés que soltar la fe, creerle a Dios, creerle solamente a Él y decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis manos, te entrego mis ojos, te entrego todo lo que soy, Señor, para que me uses, para que a través de mi vida milagros extraordinarios comiencen a ocurrir. Amén. ¿Cuántos hay de esas personas que aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Levánteme la mano. ¿Cuántos aman a Dios? Jesús se encontró con Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Lo miró de nuevo y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Lo miró nuevamente y le dijo: Pedro, ¿me amas? Ya no le contestó más. ¿Para qué si me va a seguir preguntando? No le contestó más, dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Porque el amor, ¿sabes qué? No se expresa con palabras. No se expresa solamente diciendo: sí, Señor, yo te amo. Tres veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Porque le estaba diciendo: ¿qué es lo más valioso para vos? Para mí lo más valioso es el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tengo. El tiempo lo doy y no lo puedo recuperar. El tiempo es lo más valioso. Cuando el Señor te pregunta: ¿me amas? Te está preguntando: ¿cuánto tiempo me dedicas? ¿Cuánto tiempo me dedicaste hoy? ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Cuánto tiempo leíste la Biblia? ¿Cuánto tiempo meditaste? ¿Cuánto tiempo te dedicaste a mis cosas? Porque el tiempo que le dedicas a algo representa el amor que le tenés a eso. Yo lo veo, a ver, Fede, ¿cuánto tiempo le dedicas a la guitarra? Todo el día. A mi hijo no le pregunto, porque digo: es hora de trabajar, ¿qué haces con esa guitarra? Tiene que estar trabajando y él está con la guitarra. ¿Cuántas horas le dedicas, Fabio? 26, 27. Porque el tiempo que le dedicas a algo representa cuánto lo estás amando, cuánto estás amando, cuánto tiempo le estás dedicando a Dios. ¿Querés ver milagros extraordinarios? Dale algo que te cueste. Dale algo que sea valioso para tu vida. Dale tu tiempo. Y el segundo "me amas" que le preguntó representa el dinero. ¿A cuántos les gusta el dinero? Levanten la mano, a ver. Levanten la mano todos los mancos, pueden levantar el pie, ¿no? A todos. El dinero es necesario, es indispensable. El dinero es lo que nos abre puertas. El dinero te da poder. El dinero te trae felicidad o te la compra hecha, ¿no es cierto? Dicen algunos. El dinero es necesario, el dinero es importante. Y el dinero también representa cuánto vos amás algo. Y el Señor te pregunta: ¿cuánto dinero invertiste en mí? ¿Cuántos libros compraste? ¿Cuántos CD? ¿Te compraste la Biblia? ¿Cuánto dinero invertiste en mí? En el crecimiento espiritual, en estudiar. ¿Cuánto dinero invertiste en mí? A la pastora se le rompió la computadora. Digo: bueno, vamos a comprar una tablet, va a ser mejor. Y compramos la tablet y renegaba con esa tablet y no andaba la computadora y no andaba tablet. Digo: bueno, vamos a comprar una notebook. Y estamos mirando una más. Me dice: vamos, esta es más o menos económica, puede andar, puede servir. Digo: no, vamos a comprar la mejor. Esta es más cara, pero es la mejor. ¿Por qué? Porque vos lo necesitás, porque vos lo valés, porque es importante, porque realmente tenés valor. Entonces, lo que vos dedicás, el dinero que vos dedicás, representa cuánto amás eso a lo que le estás dedicando el dinero. Y la tercera pregunta, el esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo invertís en mis cosas? Dice el Señor. ¿Cuánto esfuerzo invertís en mí? El esfuerzo que vos invertís representa cuánto vos querés, cuánto anhelás eso. Hay chicos que se queman las pestañas estudiando, ¿sí? Mientras otros están bailando, mientras otros están paseando, mientras otros están haciendo otras cosas, ¿sí? Hay chicos que se queman las pestañas en eso. Y eso representa cuánto esfuerzo. No pasó nada, ya están ahí. ¿Cuánto esfuerzo estás invirtiendo? Decía: esfuerzo. Después viene alguien de afuera y va a contar qué pasó, ¿sí? Tenés que invertir esfuerzo en prestar atención. Invertiste esfuerzo en venir a escuchar una prédica, a escuchar una palabra. Estás haciendo un esfuerzo, un sacrificio en venir a recibir algo de parte de Dios. Eso representa cuánto estás amando a Dios. Yo sé que muchos dejaron de ver el partido, dejaron de hacer un asado, dejaron muchas cosas. Y invirtieron esfuerzo en escuchar una palabra, en hacer algo por Dios, ¿sí? Preparar una prédica lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva un montón de horas, armar volantes, armar afiches, preparar los PowerPoint que estar viendo, preparar las charlas para las mujeres, preparar la pastora hasta los lunes, martes, miércoles, todo eso es esfuerzo, es tiempo, es dinero, y eso representa cuánto estás amando a Dios, ¿sí? Los pastores acá están invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, y eso representa cuánto estás amando a Dios. Los músicos vienen, ensayan, están horas y horas ensayando, y ese es el esfuerzo que representa cuánto estás amando a Dios. Ahí la gente del sonido viene, prepara, suelda los cables, arma, prepara la parte eléctrica, eso representa cuánto estás amando a Dios. La gente que está en limpieza, que viene limpia en cada reunión, ese esfuerzo representa cuánto estás amando a Dios. Y yo cuando estuve pensando eso me alegré, porque digo, cuando hay esfuerzo representa amor. Y yo digo, ¿cuánta gente hay acá esforzada? Gente valiente que está demostrando que ama a Dios. Y cuando hay gente que ama a Dios, realmente los milagros extraordinarios comienzan a ocurrir. Aquí hay gente que ama a Dios y aquí van a ocurrir milagros extraordinarios de parte de Dios. Los milagros se vienen a tu vida. Lo mejor de Dios se viene para tu vida. Santo. Jesús, cuando decirle al que está al lado, se viene lo mejor de Dios para tu vida. Cuando sembrás con esfuerzo, con sacrificio, Dios te da el milagro que estás pidiendo. Dice que Elías, ¿me preparás el video? Quiero que vean un video. Mientras lo preparan, dicen, gente que invierta su tiempo, gente que invierta su dinero, gente que invierta su esfuerzo en traer sanidad a este mundo, en traer sanidad a esta gente, en traer sanidad al barrio, a tu casa. Y Dios te eligió a vos. El milagro está aquí. El milagro está en tus manos. El milagro lo tenés vos. Créele a Dios. Que así como Pablo, el libro de los hechos no terminó. El libro de los hechos continúa en tu vida, en este lugar, en esta iglesia, en este ministerio. El libro de los hechos continúa y vamos a ver milagros, prodigios, señales, maravillas ocurridos de tus manos, ocurridos de este misterio. Vamos a ver gente prosperar, vamos a ver gente sanar, vamos a ver milagros de creaciones, gente que Dios le va a reconstruir un hígado, un pulmón, gente que Dios le va a reconstruir una mano, gente que Dios va a reconstruir lo que estaba muerto. Yo sé que Dios lo va a hacer porque Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso que hizo milagro antes, lo va a hacer hoy. El mismo Dios que hace milagros en Guatemala, lo va a hacer aquí en Argentina, en Marcos Paz, en Las Heras, en Mariano. Ese mismo Dios va a hacer un milagro en tu casa. Ese mismo Dios te trajo para decirte, hay un milagro en tus manos. Comenzá a usar la autoridad que te di. Comenzá a orar por los enfermos. Comenzá a soltar fe. Comenzá a soltar el poder que hay en vos, el Espíritu Santo que hay en vos. Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta noche vamos a estar orando. Vamos a estar orando rapidito. Mientras cantamos esta alabanza y vamos a estar ungiendo con aceite. Aquellos que quieran un milagro extraordinario de parte de Dios, les voy a pedir que estén pasando aquí adelante. Vamos a soltar una oración tan poderosa. Que el mundo lo va a ver, que el mundo lo va a sentir, que el mundo va a decir, esto es extraordinario, lo que está ocurriendo ahí en presencia de Dios, Marcos Paz, es extraordinario, es realmente Dios el que está obrando, es realmente Dios el que está prosperando. Sí, Señor. Darte todo mi corazón. Solo quiero estar contigo y mirándote a los ojos. Darte todo mi corazón. No hay nadie más que pueda suplir todo el amor. Más que pueda suplir todo. éxtasis. Rompemos el cielo con adoración. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Te adoramos, Jesús. Y si tenés un familiar enfermo, tenés un conocido enfermo, te voy a pedir que vengas con un pañuelo, una servilleta, algo, que lo vamos a estar ungiendo con aceite y lo vas a llevar y se lo vas a dar a esa persona que está enferma, a esa persona que está sufriendo. Dice que llevaban los pañuelos a Pablo y Pablo oraba y la gente sanaba. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí milagros extraordinarios van a estar ocurriendo. Sí, Señor. Declaramos que todas las peticiones que hay en este lugar, que hay en esta urna, todos aquellos que pusieron su petición, yo declaro en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo en el nombre de Jesús, uso mi fe para creer que Dios dará los milagros más extraordinarios. Sí, Señor. Dios dará los milagros más extraordinarios. Lo declaro en tu nombre, Padre Santo. Yo sé que Él sigue siendo el mismo. Que Él sigue obrando maravillas. Y lo va a obrar en tu vida, sí, Señor. Vamos a estar orando. Cree con fe. Con fe. Cree que Dios puede darte ese milagro. Por más imposible que parezca, créele a Dios que Dios lo va a hacer. Santo, sí, Señor. Oramos, pastores. Le voy a pedir a los líderes del ministerio, allá atrás donde estén, que se acerquen a este lugar. Que permanezcan en la presencia de Dios. Que no dejen que el Espíritu Santo se vaya de este lugar. A todos los líderes, a todos los intercesores, que se acerquen a este lugar y estén orando por un milagro extraordinario. Tenés autoridad, tenés poder en la oración, en tus palabras. Santo, no te distraigas. En este momento no te distraigas. Recibí el milagro, recibí el milagro. Sí, Señor. Sí, Señor. Santo. Las montañas ya no son tan altas.